Aquí empiezan las 20 de la X. ¡Feliz, feliz mañana de sábado! Aquí estamos cumpliéndoles la cita de cada fin de semana con el conteo más importante, las 20 canciones más pedidas, más solicitadas, más disfrutadas, más cantadas a todo pulmón. Las 20 de la X. Este es el resumen con lo mejor de la semana. Esperamos se pongan cómodos. Lu Varela, quien les habla, y les estaré acompañando en esta mañana, en este conteo. Espero me acompañen, se reporten, nos escriban, nos cuenten cuáles son los planes para este fin de semana, qué canciones quieren que queden en las primeras posiciones, qué canciones quieren que desciendan, que salgan, que se esfumen. Los leemos, lo que quieran escribirnos en el 318-860-9616. Abrazo para Yesid Terán, para Javier Carvajal. Saludo para Alba. Alba decía, nuestro Padre Celestial nos dé muchísima salud y vida para que estemos juntos hasta la... ¡Ay, fui por siempre! ¡Qué bonita! Gracias, un abrazo, Albita. Leonardo Alvira nos decía hace un ratito que la canción que estaba sonando era el tema de Un Ángel Enamorado. Muy buena película, ¿no? Gracias, Leonardo. Los que quieran reportarse conectados a través de nuestra radio, nuestro streaming, página web, aplicación, por donde sea que nos escuchen, repórtense. 318-860-9616 es nuestra línea WhatsApp que espera por ustedes y sus mensajitos. Hubo varios movimientos para esta semana. 11 canciones descienden en total. 3 canciones se mantienen estables y 6 canciones suben de lugar. Vamos a conocer qué fue lo que sucedió esta semana. Esta es la edición número 37 de las 20 de la X y conozcamos cuáles fueron las canciones, las 5 canciones más importantes en la edición pasada. Puesto número 5 para Disturbed con The Sound of Silence. Puesto número 4 para Billie Eilish con Birds of a Feather. Puesto número 3 para Sabrina Carpenter con Espresso. Puesto número 2 para I Had Some Help, Post Malone y Morgan Wallen. Y el número 1 para Shabusi, A Bars on Tipsy. Ahí tenían entonces el top 5 de la edición número 36. Hoy arrancamos la edición número 37. Recuerden que ustedes nos ayudan a elegir qué canciones quieren que sigan, que suban, que bajen, que salgan, que todo. Entonces vamos a estarlas publicando a través de nuestras encuestas en X o en Twitter. Arroba la X Cali Oficial. Y ustedes, bueno, pues van y nos ayudan a votar. Va a ser súper sencillo. Arrancamos entonces con los 3 últimos lugares. Le corresponden a Beyoncé, Taylor Swift, Post Malone y Benson Boone. En el puesto número 20 tenemos Texas Hold'em, una canción que lleva 19 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto 19, así que pierde un lugar. Puesto número 19 para Fortnite. La colaboración entre Taylor Swift y Post Malone lleva 15 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 18, así que pierde un lugar esta semana. Y en el puesto número 18 tenemos al señor Benson Boone con Slow It Down, una canción que apenas completa una semana en esta edición. La semana pasada estaba en el puesto número 20, así que sube dos lugares. Bienvenidos a las 20 de la X, Luarela con ustedes hasta las 12 del mediodía. Número 20. This ain't Texas. Take it to the floor now. Woo! There's a tornado. All of this. 18. I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes, never stolen by nobody. And they flickered to the future for a moment I could picture. Then you touched me and I come back and we're talking on the staircase about your big dreams on the big screens out of Georgia. Now you're lonely in this city, lying with me, and you're scared it's moving quickly. Oh, now you're crying, you're in pieces, 'cause the only love you've ever known is Jesus. I can feel it. Oh, I hate that I'm the reason that you're in your head right now. While your world is spinning out, so slow it down. Take a moment now. We're too young to drown. Deep in dirty waters full of hopeless doubt. Let me pull you out. Let me hold you now. Let me slow it down. Ain't it fun? Teníamos los puestos número 20, 19 y 18. ¿Cuál es la invitación que les hacemos? Pues que vayan ya mismo y voten en nuestra encuesta publicada a través de nuestra cuenta en ex arroba la X Cali oficial. Abrazo para Castor Paint, que se reporta que está allí conectado con nosotros. Un abrazo, Castor. Un saludo también para Yesenia Barona. Hola, buenos días. Estoy peleando con la almohada. Uf, esa es una de las batallas más duras, te cuento. Yo le gané hoy. Yo sé que tú también podrás hacerlo. Pero si no es necesario, qué necesidad de pelear. Qué necesidad de conflicto. Entrégate a ella y listo. Cédele el triunfo. Vamos entonces ahora a conocer tres puestos más dentro de nuestro conteo. Puesto número 17, 16 y 15. En el puesto 17 tenemos al señor Titty Swims. Y les cuento, Titty Swims tiene la canción más antigua dentro de nuestro conteo. Ya completa 28 semanas, Lose Control. No sé si recuerdan, pero esta canción ya fue número uno en las 20. En 28 semanas. En 28 semanas seguramente tenía que haber sido número uno, además porque es muy buena. La semana pasada estaba en el puesto número 16, así que pierde un lugar en esta edición. Puesto 16 para Sabrina Carpenter con Feather. 19 semanas completa esta canción. La semana pasada estaba en el puesto número 14, así que pierde dos lugares. Y puesto número 15 para Yo con End of Beginning. ¿Ustedes recuerdan, bueno, los fanáticos de Stranger Things, recuerdan al personaje Steve? ¿Sí se acuerdan de Steve? Bueno, pues si lo tienen presente, para los que no sabían, el señor Yo, o sea, quien canta End of Beginning, que ocupa el puesto número 15, es ese actor que hace el papel de Steve en Stranger Things. Número 17. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, whoa. Out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm too blind? When you're not next to me, I'm falling apart right in front of you. Can't you see I lose control? Número 16. No. sorry for your loss. De octubre del año 2024 y estamos compartiendo con ustedes la edición número 37 de las 20 de la X, el conteo con lo mejor de la semana. Ya hemos estado publicando cada una de las canciones que ya hemos presentado y ustedes lo que deben hacer es muy fácil. Van y nos buscan en X o en Twitter, como prefieran llamarle, arroba la X Cali oficial y votan. Votan por cada una de las canciones que ya hemos anunciado para que esas canciones se mantengan en su lugar o suban o salgan del conteo. Bueno, lo que quieran. Queremos saber ustedes qué opinan, qué piensan. ¿Listo? Abracito, abracito para los que se reportan juiciosos a través del 318-860-9616. Luigi, un saludo para ti, buenos días, reportándome para que no me pongan falta en labores de oficios domésticos. ¡Me encanta! Maravilloso, qué chévere que te reportes y que estés, mejor dicho, pegándole al aseío. Es bueno sentir el ambiente como fresquito, como chévere. Uno siente como que la hizo, ¿sí? Delicioso, me encanta. Un abrazo para ti. Diego Sá dice, saluditos, conectado con los archivos X y las 20 de la X96.5. Claro que sí, un abrazo, Dieguito, gracias. Bueno, momento de conocer otros tres lugares. Esto va pero a millón. Aquí muy atento, nos dice Luigi. Claro que sí, eso nos encanta. ¿Ya votaste en nuestra encuesta? Estás cordialmente invitado a que lo hagas. Puestos 14, 13 y 12 los ocupan Adam Port, Hozier y Jungle. En el puesto número 14 tenemos Move. Esta canción de Adam Port completa una semana en las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 17, así que sube tres lugares. Luego vamos con el puesto número 13 del señor Hozier. Se llama Too Sweet, la canción que completa 15 semanas en las 20. La semana pasada estaba en el puesto número 12, así que se resbaló una posición. Y en el puesto número 12 tenemos a los chicos de Jungle con Back on 74. La canción lleva 4 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 11, así que también pierde un lugar en esta edición número 37. Número 14. I'm not afraid to die. número 13. Doce. Bienvenidos a la edición número 37 de las 20 de la X. Si ustedes apenas acaban de llegar a sintonía, bienvenidos, pónganse cómodos y disfrutemos juntitos. Ya estamos acercándonos a la mitad del conteo. Las canciones que vienen a continuación son la número 11, la número 10 y la número 9, pero antes saludamos a Leandro Portillo que se reporta, dice hola, hola, buen día, en sintonía mis amigos, un abrazo. Otro de regreso para ti, muchas gracias, qué lindo. Cada una de las canciones que les hemos anunciado, que hacen parte de las 20 de la X, pues ya están posteadas a través de nuestra cuenta de X o Twitter, como le llamen, arroba la X Cali oficial. Muchas personas todavía le dicen Twitter. Está perfecto. Arroba la X Cali oficial. Ahí están publicadas nuestras encuestas para que vayan y voten y nos ayuden a elegir cada una de las posiciones que van a ocupar nuestras 20 canciones dentro de 8 días. Nos vamos con 3 canciones más. Puesto número 11 para una colaboración entre Calvin Harris y Elisa Rose. Lleva 11 semanas Body Moving dentro de nuestro conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 10, así que pierde un lugar. Dividiendo en 2 el conteo. Uf, uno de nuestros éxitos más recientes, una canción buenísima. Colaboración entre Lady Gaga y Bruno Mars, que completa una semana dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 15. Así que es la canción que más lugares ganó esta semana. La que más puestos subió. 5 lugares. Die with a Smile de Bruno Mars y Lady Gaga. Y en el puesto número 9 tenemos a Billie Eilish con Chihiro. Una canción que lleva 4 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 9. Así que conserva su lugar. Número 11. Oh, the beat in my body is looking to groove. Wanna get down, yeah, I'm looking to move. The beat in my body matches to a groove. Wanna get down, yeah, I'm looking to move. Número 10.

Música. Son las 10 y 56 minutos en la X96.5. Nos acercamos cada vez más a conocer cuál es la canción más importante en la edición número 37 de las 20 de la X. Ya saben que ustedes pueden, muy juiciosos, ir a votar en nuestra encuesta publicada a través de nuestra cuenta en Twitter o de X, como prefieran llamarle. También recuerden que pueden escuchar nuestra señal en vivo ingresando a nuestra página web laxcali.com o descargando de una vez nuestra aplicación, La X Cali, así nos encuentran. Vamos a conocer los puestos 8, 7 y 6. Ahí tenemos a Eminem, Disturbed y Chappell Roan. En el puesto número 8 tenemos Houdini de Eminem, que lleva 6 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 7, así que pierde un lugar. Puesto número 7 para The Sound of Silence de Disturbed, que lleva 4 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 5, así que pierde 2 lugares en esta edición. Y en el puesto número 6 tenemos a Chappell Roan, este nuevo talento de la música. Lleva una semana dentro de nuestras 20 de la X con Good Look Babe. La semana pasada estaba en el puesto número 8, así que gana 2 lugares en la edición 37. Número 8. Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own. Hit an 8-year-old in the face with a participation trophy. I have $0. but I pocket it. Yeah, the shit is just like y'all have been. Light jogging in, I've been running at full speed, and that's why I'm ahead like my noggin. And time to fight y'all again. When you debate who the best, but I'll sound white chalk and win. I step up to that mic cock it then. Oh my god, attention, not again. In my back. Oh, número 6. La edición número 37 del conteo Las 20 de la X. Ya llegamos al top 5, rapidísimo, muy veloz. Vamos a conocer qué canciones ocupan el puesto número 5, número 4 y número 3. Y aquí tenemos una dupla, miren. En el puesto número 5 tenemos a Sabrina Carpenter con Please, Please, Please, una canción que lleva 4 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 6, así que sube un lugar. Y en el puesto 4 tenemos de nuevo a Sabrina Carpenter, pero con Espresso, la canción que lleva 15 semanas dentro del conteo y la semana pasada estaba en el puesto número 3, así que pierde un lugar, salió del podio. Puesto número 3 para otra chica. Bueno, este conteo está lleno de talentos muy jóvenes. Billie Eilish, de nuevo repite en las 20, pero en esta oportunidad con Birds of a Feather, una canción que lleva 13 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 4, así que gana un lugar. Estas son las 20 de la X, edición número 37. Número 5. Número 4. Hey. abrazo enorme para Jefferson Tautiva Vargas, que estaba votando por Please, Please, Please de Sabrina Carpenter. Bueno, ya espero que ese voto lo hayas puesto directamente en nuestra encuesta en X o en Twitter, arroba la X Cali Oficial, para que sea válido. Bueno, igual ustedes pueden escribirnos el nombre del artista, la canción, por WhatsApp si quieren, pero pues la idea también sería que lo registremos a través de nuestra cuenta en X. Ya ahí están publicadas las encuestas, hasta el número 3, que obviamente es hasta donde vamos, para que, bueno, vayan y voten. Nos ayuden a elegir las 20 canciones más importantes de nuestra programación. Nos vamos ahora con el puesto número 2 en esta edición número 37. Número 2. I Had Some Help. Post Malone y Morgan Wallen. Y ahora ustedes ya saben cuál es la número 1. Bueno, ¿qué tanto les gusta la canción número 2? Abrazo para Jefferson Tautiva, Hugo Andrés Sánchez, Osvaldo Acevedo. Saludos, mis amigos. Feliz fin de semana, Osvaldo Acevedo. Un abrazo, muchas gracias por tu reporte, por acompañarnos y por votar en nuestras encuestas. Es momento de hacer el resumen con todo lo que hemos escuchado. Del 20 al número 2 hasta conocer la canción más importante. Escúchennos desde cualquier rincón del planeta a través de la xcali.com, nuestro sitio web, o descargando nuestra aplicación La X Cali. Recuerden que hoy tenemos Residente X Retro desde las 7 de la noche hasta las 10. De ahí en adelante nuestros super DJs acompañándonos con beats electrónicos bacanísimos para que no se los pierdan. Tefa llega a las 2 de la tarde para acompañarlos en el abecedario musical más importante de Colombia, de la A a la X. Para que estén conectados con ella también. Julio César Soto llega en la tarde, llega a las 6 para acompañarlos con el otro conteo del fin de semana, la X Top Dance. Ya saben, tienen planes con cada uno de nosotros este fin de semana. Puesto número 20 para Beyoncé con Texas Hold'em. Puesto número 19 para Taylor Swift junto a Post Malone con Fortnite. Puesto número 18 para Slow It Down de Benson Boone. Puesto número 17 para Titty Swims con Lose Control. Sabrina Carpenter ocupaba el puesto número 16 con Feder. Puesto número 15 para Yo con End of Beginning. Puesto número 14 para Adam Port con la canción Move. Puesto número 13 para Hozier con Too Sweet. Puesto número 12 para Jungle con Back on 74. Puesto número 11 para Body Moving de Calvin Harris y Elisa Rose. Partiendo en dos el conteo, Bruno Mars y Lady Gaga con Die With A Smile. Puesto número 9 para Billie Eilish con Shihiro. Puesto número 8 para Eminem con Houdini. Puesto número 7 para The Sound of Silence de Disturbed. Puesto número 6 para Chapel Run con Good Look Babe.

La X 96.5. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi Thank you. La X Cali. X Cali. La X Cali. Things over. I better read between the lines.

escuchas La X. X96.5 Cali. I'm